Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Ovejas Negras. 4 minutos nos separan de las 11 de la noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lola. Empecemos por las damas. Buenas noches, Lu. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Una noche calurosa, así que más que contenta. Ya se viene verano. También tenemos a Juan Román, como lo tenemos habitualmente en estos 3 programas que tenemos. Es la tercera edición de Ovejas Negras. La tercera edición, cosa de no creer. No sabíamos que íbamos a llegar tan lejos. No íbamos a llegar tan lejos. Y hoy tenemos una oveja nueva. Hoy tenemos una ovejita. En realidad no es nueva, sino que no, no estuvo. ¿Qué tenemos? Un corderito. Rodrigo Argain. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Alegre de compartir esta nueva emisión con ustedes. ¿Qué chamullero que es? No, en realidad no. No tenía nada mejor que hacer y dije, bueno, voy a ver a los chicos, a ver qué están haciendo, a ver cómo está el programa, pero bueno. Bueno, afuera la tenemos a Anaí López y a Nicolás Sisti coordinando ahí, que está comiendo pizza. Nicolás Sisti, que tiene gula. Tiene gula. Y nuestro movilero oveja, Diego Virgolini, que se encuentra ahí por las calles de Mar del Plata, perdido. Esperemos que no lo estén robando. Creo que todavía no bajó la escalera. Está abajo, Diego Virgolini, pero que en minutos estaremos en comunicación telefónica con él, que nos contará cómo están las calles de Mar del Plata. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema particular para hablar. Vamos a empezar el programa, como lo hacemos habitualmente, con un tema en el cual vamos a desarrollarlo. Tenemos invitados especiales también. Tenemos un extranjero que nos está visitando, que hasta ahora no lo presentamos porque es una estrella que lo queremos reservar todavía. Vamos a hablar de la resaca. Tema lindo para hablar, ¿o no? ¿Usted qué opina, Rodrigo Argain, de la resaca, por ejemplo? Me duele la cabeza. Está bien. Usted creo que anda media complicada con ese tema para mañana, ¿no? Lindo Lola. Cuando no te toca vivirlo. Claro. ¿Y usted? Usted es muy chico. ¿Tuvo resaca alguna vez? No, jamás. Jamás tuvo resaca. Qué mentiroso que es. Qué mentiroso. Creo que en la secundaria es cuando más se tiene resaca. Yo, los obviamente, nunca tuve una resaca. Mamá, acordate, me está escuchando, así que no nunca tuve resaca, nunca tomé alcohol. Pero bueno, presentamos ahora sí a nuestro invitado. Sí, seguro, vamos a presentar a nuestro invitado, que voy a adelantar, o no sé si ya lo dijiste, Lu, que es francés. Dijiste que era extranjero, pero me parece que la nacionalidad no la habías aclarado. No, es francés. Lamentamos si algunos se pierde y no puede entenderle muy bien a nuestro invitado, Günther Frager, que es... Claro, pero sería algo como un Günther Frager. Mi nombre es Günther Frager. Yo soy resacólogo. Mi matrícula es la 001. Soy el único resacólogo en el mundo. Y bueno, estoy ¿Y quién muy... ¿Quién te dio el título? El título me lo dio mi mamá, que está en casa, que me está escuchando. Así que le mando un saludo desde Francia, porque nos está escuchando en www.radiodelazotea.com.ar. Gracias por el chivo, Günther. No hay problema. Bueno, a mí me han convocado para que yo hable de la resaca. Lo hemos convocado, así que Günther, por empezar, bueno, vamos a preguntarle, ¿qué es la resaca? Así nuestros oyentes entienden de lo que estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de resaca, se conoce como el trastorno leve que se puede presentar después de haber consumido bebidas alcohólicas. Más cuando uno consume varias bebidas alcohólicas, tiene mayor probabilidad de sufrir una resaca. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la resaca? ¿Cómo te das cuenta que tenés resaca? Yo me levanto a la mañana y digo... Tengo resaca, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, usted se da cuenta que tiene resaca por los síntomas, que pueden variar, depende de la persona. Depende de la edad, depende como la personalidad de uno. La resaca depende de la personalidad. Así es, usted, pues, si usa una persona mala onda, se levanta con resaca muy, muy pesada y se levanta mal con dolor de cabeza. Y malestar en el cuerpo, fatigas. No ocupa el micrófono, por favor. Perdón, lo que pasa es que me cuesta mucho hablar el castellano. Yo no puedo, perdonen si no me entienden. Lola, es una falta de respeto. Yo viajé desde Francia con un fibrón, porque el avión es largo, me pagaron el pasaje. El viaje. Y el avión también es largo. Bueno, 747. Exactamente. Y bueno, estábamos hablando de las manifestaciones de la resaca. Bueno, las resacas, habíamos dicho que se pueden depende la persona. Si es mala onda, va a tener más resaca. Si uno la pasó bien la noche que tomó alcohol, va a tener menos resaca. Yo la he pasado bárbaro y he tenido unas resacas tremendas. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, porque en el subconsciente uno está mal. Está mal y no. ¿Qué pas partú, pas partú. ¿Qué es lo que pas partú? No entiendo lo que dice. Pas partú, pas partú. ¿Qué es lo que provoca la resaca, doctor? Bueno, vamos a hablar científicamente de las causas fisiológicas que causan la resaca. Principalmente el dolor de cabeza es uno de los problemas más comunes en la resaca. Esto se debe a la deshidratación de las meninges ubicadas en la parte parietal de la cabeza del cráneo del ser humano. Y yo le hago una pregunta, doctor. El ser humano. El ser no, humano. No le hagas burla, Rodrigo. No me están faltando respeto. Pues, yo me voy. No yo, yo me voy. No, no, doctor. Ah, espere. Bueno. No se ofenda. Es un chistecito. Bueno, y estamos hablando que la deshidratación se da por el alcohol. Es una sustancia, acá es ilegal, hay otras sustancias que no son legales. Perdón por tocar el micrófono, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a estar en radio. Así que bueno, el alcohol, aparte de redesinhibir, también produce la deshidratación y... ¿La qué, disculpe? La deshidratación. Así que bueno, eso es por eso te duele la cabeza. No le alcanzó para el pasaje del traductor, ¿no? ¿Vino usted solo? Sí, porque la FRM de la azotea me pagó el pasaje de que vine. De vuelta estoy juntando, haciendo malabares y cantando algunos temas de Edith Piaf en la Personal San Martín para volver. No sé si cerraré. ¿Hay tren a Francia desde aquí? Sí, ahí hay tren. Ahora lo vamos a subir cuando salimos del programa. Lo subimos a uno que va derecho a Francia. A la paz a Francia, me dicen de acá afuera. Bueno, y también podemos... ¿cómo se puede prevenir la resaca? Vamos a algo importante. ¿Cómo se puede prevenir la resaca? Y digo, no tomo más. Exactamente. Es la forma más sencilla. Es muy sencillo, no tomo alcohol, no tengo resaca, aunque... Ahí se le fue un poquito el francés, ¿puede ser? No, que se me va a ir. Yo pregunto, ¿el chico Lucho, Luciano Gagiulo, dónde se fue? No, tuvo que ir hasta el baño, ahora enseguida vuelve. ¿Tiene resaca? Porque ¿tiene resaca? Una de las cosas de la resaca es la diarrea. Diarrea. Bueno, y estábamos hablando de la prevención. Para no tener resaca, no tomamos alcohol, pero estábamos aclarando... que teníamos que... Si no me escucho, acá me hablan de afuera y yo me desconcentro. Bueno, estábamos hablando de la prevención de la resaca. Tengo problemas, la resaca me ha afectado bastante. Usted ha tenido varias, me parece. No, para nada. Bueno, y ahora el resacólogo va a tener resaca. Le hago una pregunta, perdón que interrumpa. Llamaron por teléfono un oyente, un querido amigo, Juan Quintanilla, diciendo que parecía más alemán que francés. Yo mi pregunta es, ¿usted, su padre es alemán? Mi padre es alemán, even doesn't. Con razón. Y mi madre es francesa. Ahora sí entiendo lo que estaba pasando. Exactamente. Quintanilla es el que conductor. Quintanilla es el productor, ¿cómo es que se dice en castellano? No, no sé lo que quiere decir, doctor. Conductor. Soy conductor de un programa de aquí, tengo conductor. Entendido. Eso mismo. Cuatrimotor. El bujito, doctor. El bujito de Bulugú. Conozco, María Elena Walsh. Ese es medio alemán, ¿no? Bueno. Estamos hablando de la prevención de la resaca. Sí, hace como media así, hora. Bueno, la única sustancia que provoca la resaca no es el alcohol. También otras sustancias que aquí, obviamente, están prohibidas. No sé si usted de alguno consume. Sí, yo sé que Rodrigo ha tenido varias de resacas. No, Juan, le lo manda al frente. Ah, no, Rodrigo, el cantante de Cuarteto. Rodrigo, claro. No, sí, no vayan a pensar que estaba hablando de la persona que tengo al lado en el estudio. Después, las bebidas no todas producen la misma resaca. Por ejemplo, las bebidas blancas son menos propensas a generar una resaca fuerte. Si así otras bebidas de color como el vino, el coñac o el whisky. O el licor de melón. O el licor de melón. ¿Qué toman acá en Argentina mucho? Cuéntenme. Cerveza. Me está tomando el pelo usted. No, no, cerveza. ¿Por qué me dijo cerveza? Porque me trabé, tenía un... Tiene un pocho. Claro. Cerveza, fernet. Bueno, sigamos hablando de las prevenciones. Dormir mucho. Tienes que dejar dormir, si tomas... Mucho lo necesario, doctor. 24 horas, más o menos. 24. 36. Me parece que empezás a tomar más seguido. 36 horas, más o menos, aproximadamente. Un compañero, disculpe que lo interrumpa, de la radio, se durmió 24 horas. Usted dice que... Joder, sí, que yo, joder, tendría resaca esa, ¿no? ¿Estaba resacoso? No, no, para nada. Ese chico está muy cansado porque trabaja mucho. Es amigo mío. Es muy íntimo amigo mío. Y otra de las cosas es moderar la actividad física cuando toma alcohol. Uno tiene que bajar un poquito, cachengue. Yo no hago ninguna actividad física. Cachengue. Y no sé, de dónde viene. Tiene aliento a cerveza. ¿Y usted a pizza? ¿Comió pizza? Sí, comimos una pizza acá con los compañeros. No, pero la pizza es italiana. No es francesa. Bueno. Perdón, pero las hay de muchas nacionalidades. Pero originalmente es de... No, es egipcia. Bueno, que... Italia es la pizza, está la torre de pizza. Bueno, usted es un ignorante. Sí, soy un ignorante porque soy francés. Oui. Para evitar la deshidratación es bueno tomar bebidas, sin alcohol obviamente, antes de ir a acostarse. Porque uno va al baño y orina. Me están haciendo seña de que se cierre el programa. De que le peguemos, disculpe. Ah, pero pensé que no tenía ni idea de radio hace un rato. Dijo yo le hago una pregunta, sí, porque a mí me dijeron, cuando yo me levanto en la mañana con resaca, lo mejor que puedo hacer es tomarme una cerveza fría. Y yo digo, eso no tiene sentido. No, eso es... Si tú quieres trabajar, voy reborracho. Eso es mentira. También como una cucharadita de aceite de oliva antes de tomar para que cubra el estómago. Es mentira. Es mentira. Yo me tomé una botella de aceite cocinero y al otro día tenía un dolor de cabeza terrible. Después o sea, pasamos a cobrar por allá, por la fábrica de cocinero. Por la fábrica de cocinero. Pasamos a cobrar después. Así que bueno, es importante tomar mucha agua antes de acostarse. Así evitamos la deshidratación y pues no tenemos dolor de cabeza. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su participación, que haya venido desde Francia para decirnos todos estos consejos de la resaca y bueno, alertarnos acerca de lo que es. Bueno, muchas gracias, agradezco a FM de la Azotea y a Ovejas Negras. Así que bueno, ha sido un placer enorme estar aquí. ¿De qué ciudad de Francia es usted? Yo, París. Yo soy como... ¡Ulala, París! No, ¡para, Lucho! Hola, perdón, Francia, no. Sí, no, disculpe. Bueno, Lucho, no puedes abrir la puerta al aire. Está prohibido abrir la puerta al aire, pero vengo rápido porque quiero presentar un tema. Son... Pasaron 17 minutos de las 23 y vamos a escuchar el primer tema relacionado con el tema de que venía hablando francés muy, muy bien. Lo escuché ahí, habló como bueno. 40, ¿no? Sí. Bien, ahí anduvo. Habló como 40, sí, habló sí. Como 40 minutos. Habló como 40 minutos y vamos a escuchar un tema relacionado con la resaca, las pastillas del abuelo Candombe Resaca. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Piensa un chabón frente al espejo examinándose. Se acaba de levantar, tiene el pelo amotinado y los ojos para atrás. La resaca lo vigila desde la almohada vacía mientras mete manotazos en el culo de la piba. Que acostada boca abajo ni se entera está dormida. Adivina, adivinador, ¿quién hizo quilombo anoche? ¿Quién prendió el televisor y perdió el control remoto? Porque hay tanto vidrio suelto, todo de color marrón, y este olor a cenicero, ¿de dónde mierda salió? la cabeza que no es para bailar. Por más agua que le tira, no lo puede hacer sonar. Un tambor en las entrañas no para de repicar. Cuidado, las ovejas negras están en todas partes, loco, qué bajón. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más, me retiré. Daré una vuelta por todo el país. En un tren azul. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente. Alcance a toda la ciudad. Trabajo en los barrios. Programación amplia y variada. Comunicación alternativa. Publicidad de una manera económica. En una radio distinta. Comunicate con nosotros al 473-6439. O escribinos a fmdelaazotea887@yahoo.com.ar. Tu producto en los oídos de la ciudad. FM de la Azotea. Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Quiet, please. Silencio, por favor. One moment. Un momento. Taken card. Cuidado, las ovejas negras to be everywhere. Están en todas partes. Thank you. Gracias. Bien, continuamos aquí en Ovejas Negras. 22 minutos pasaron de las 23. Abrimos las líneas de comunicación y 22 minutos, Juan Manuel, Juan Román, digo. ¿Querés? ¿Tenés ganas? Sí, seguro. Sí, tengo ganas. ¿Sí? Así la gente se comunica y expresa su postura sobre la resaca o puteadas, lo que quieras. Que nos cuente cuál fue su peor resaca, su primera resaca o la última, ¿te parece? Sí, me parece la primera. ¿El francés se fue? ¿El francés? Sí, se fue. Se fue a buscar el tren. Yo no sé a dónde va a llegar, pobre. Me dijo que estaba buscando un tren. Eso me dijo, estaba buscando un tren. ¿Así te dijo? Sí. Hablaba medio mal. Y me escupió. Yo le dije, no me escupaba, pero lo que yo le dije es que se tomara un tren que alguno lo iba a llevar a Francia. Está bien, está bien. Está bien. A la calle. A French, o a la Plaza Francia, como habían dicho. Sí. Bueno, pero bueno, qué sé yo, es la verdad un logro de la producción de Ovejas Negras traer un francés, el único resacólogo del mundo. Sí, llegó en el jet privado. No, vino en clase turística. Acaba de decir que vino en avión. Vino en avión. ¿No vino un jet privado? No. La radio no le dio, no le dio no, el jet privado. Vino en turista. En el último asiento con la ventanilla rota del avión. Dale despacito al teclado, Juan Román, y decinos. Tengo que poner al mail y de paso te lo paso. ¿Te dale. ovejasnegras887@hotmail.com. Y si quieren escuchar los programas, porque por ahí engancharon los programas ahora, lo están enganchando ahora, quieren escuchar los primeros, el primero y el segundo, lo pueden hacer en www.ovejasnegras887.blogspot.com. Bloque no, blogspot. No, el francés este me dejó trastornado. Lo dejó atravesado, sí. Ay, no, sí. No, tenemos más, ¿eh? Sí, no, porque ando con resaca y bueno, me agarró uno de los síntomas que dijo. Yo estaba con el MP3 escuchándolo. ¿Ah? Ahí nos acaba de agregar Juan Manuel Quintanilla. Hola, bueno. Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, mandamos saludos a Juan Manuel Quintanilla. Y es el momento de escuchar y presentar los premios Oveja. Ya no son más los premios Martín te da con un fierro, ahora son los premios Ovejas, que bueno. ¡Bravo! En su primera edición. Así que si nuestra operadora, bueno, muchacho que acá que golpea es descontrolado. Si la muchachita del otro lado del vidrio desea, vamos con los premios Ovejas Negras. Bienvenidos a los premios Ovejas Negras 2009. Buenas noches, Anaí. Buenas noches, Luciano. En esta noche de gala vamos a premiar a los personajes más destacados y polémicos de la semana. Gala 1, gala 2, gala 3. ¿Te parece si comenzamos con el primer premio de la noche, Anaí? Sí, Luciano. Me parece perfecto. Sí, Luciano, me parece perfecto. Bueno, gracias, René. El primer premio de la noche es para la categoría Mejor Actriz de Reparto. Y las nominadas son... Vilma Barajola, por la actuación en el documental Me cago en la ley de medios. Dirección Mirta Legrand. Moria Kazan, por la actuación en el documental No se le cuelguen más de las tetas que ya se las patean. La segunda categoría es para Mejor Actor. Los nominados son... Eduardo Duhalde, por la actuación en la película Me fui pero vuelvo para ser presidente en 2011. Dirección, Néstor Kirchner. Mario Desneves, por la actuación en el cortometraje Hice plagio y me descubrieron, con la dirección del Diario de la Nación. Por la actuación en el documental Me pongo a disposición de los marplatenses. Dirección Gustavo Pulpi. Ha llegado uno de los momentos esperados de la noche, el premio Oveja Platino. Y el ganador es Fernando de la Rúa, por la actuación en la película Fue un error irse de la Rosada en helicóptero. Este documental fue grabado en diciembre del 2001. Llegado al final de esta noche de gala y finalmente anunciaremos el último premio. Sin antes agradecer a nuestros sponsors. Peluquería La Potranca, no te corta, te arranca. Zapatilla Pampero, un paso, un agujero. Peluquería La Paloma, te caga la cabeza. Papel higiénico León, una fiera para tu culo. Autos Aguja, vos andás, tu familia empuja. Y ahora sí, luego de decir finalmente los sponsors que nos acompañaron en esta noche de gala, vamos a decir quién es el premio Oveja de Oro. Y el ganador es... Nicolás Márquez, por el libro El Canalla, que cuenta la falsa historia del Che Guevara contada por un facho. Bien, ahí llegamos al final de los premios Oveja Negra 2009. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos encontraremos en la próxima edición de estos premios. Hasta luego, besitos en la frente y a la casa. Amigo, tenés cuidado con la oveja negra, están todas partes, están resarpadas la oveja negra. Me presento a Nicolás Sisti. ¿Cómo están, compañeros? Hoy... ¿Cómo está? ¿Viniste del otro lado? Sí, estuve ahí. ¿Dejaste de coordinar? Un pedazo de pizza. Qué buena que estaba esa pizza. Sí, la verdad muy que buena. Fue muy buena adquisición que hicimos. Sí, el francés, me parece, se comió dos porciones de pizza. Sí, un cara rota. Dije, loco, aflojar con la pizza que es para nosotros. Tío. Es para nosotros. ¿Tenemos algún mensaje, Juan Román? ¿Mensaje en dónde vamos a tener? No, bueno, hay que comentar, porque en la semana nos dejaron comentarios en el blog. Sí, nos dejaron un comentario en el blog. En sí. El blog que nos decían, bueno, muy bueno el programa. Que el último salió muy bueno y el primero es el primero, que el no sabemos qué habrá querido decir. El ¿cierto? Primero salió horrible y lo reconocemos. Aquellos el que el quieran... pasado también salió horrible y lo reconocemos, pero... Pero bueno, pasó, somos pasó, somos lo que somos. Y este también, pero el que viene se los prometemos que va a estar bueno. Que va a estar bueno y así se lo vamos a prometer hasta el último programa que decimos... ¿Cómo el último programa? No tiene que haber un último programa. En algún momento vamos a morir, no somos eternos. Somos ovejas. Todos somos ovejas. O sea que yo tengo 20 años y si me muero a los 80, la gente tiene que escuchar 60 años más. Obvio. Las cosas que. Sí, nah. sí. Qué injusticia, qué país injusto. Si quieren mandarnos un mensajito de texto, lo pueden hacer al 155-82-8700. Manden un mensajito, pueden a través del Messenger. Lo pueden hacer a través del Facebook. Que algo que detesto. Estás afiladísimo con el inglés. ¿Viste? Lo que pasa es que estoy inspirado con los idiomas. Y también lo pueden hacer a través de, bueno, el blog de la radio. Nos pueden escuchar a través de internet, como lo dijo el francés. Muy bien ahí, rápido el francés estuvo. Estuvo astuto. Sí, ¿qué no tipo? No sé cómo sabía. ¿Eh? No sé cómo sabía. Porque están anotados en todas las paredes. Hay, pero con hay esa grafitis. Cara de boludo y se dio cuenta que estaba anotado. La verdad que sí. ¿Te viste en el espejo, Lola? Bueno. ¿Qué sos amigo del francés que lo trajo? Y sí, es amigo. ¿Quién te pensás sí. que lo trajo? ¿Quién te pensás que lo trajo el francés? No, no tenía esa data. Sí, sí, sí. No sabía que había venido por vos. Sí. Vino por mí. Vino por mí. En minutos estaremos con el móvil oveja Diego Virgolini, que en este momento no atiende. Estamos dudando de que lo hayan robado. Nos atendió, no, parece nos que atendió. Está vivo. Atendió. Diego Virgolini me escucha. ¡Diego! Desde el otro lado, Diego Virgolini. Hola. Hola, Dieguito. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo tranquilo? La verdad, muy bien. Muy bien. Bueno, yo recorriendo un poquitito las calles de Mar del Plata, una noche espectacular, pero es raro que, a pesar de la linda temperatura que está haciendo, hay poca gente, poca juventud, recorriendo por lo menos la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata. Por eso me encuentro en qué calle estamos, Belgrano, Santa Fe y Rivadavia. No sabe las calles, movilero. El otro día no sé dónde está Jujuy. Exactamente, estamos con uno de los señores que manejan los techos amarillos, con César, ¿no? Que, está aquí esperando, ¿no? ¿Cómo viene la movida nocturna en estos días y sobre todo los días de semana? Y los días de semana está tranquilo, a pesar que hay algunos bolillos que siguen tirando, por ejemplo, Bucan, Mestizo, Wallace, algún boliche en Alén. Eso no se hace, ¿no? Eso no se hace. O sea que, bueno, la movida es muy tranqui, no estamos en temporada. No como el fin de semana, que, por ejemplo, se mueve más, por ejemplo, tenés lugares que podés ir constantemente, viernes, sábado, los domingos inclusive. Después el trabajo tranqui, muy tranqui. Otra cosa no te puedo decir. Acá los muchachos, si le preguntás a cualquiera de lo que para acá en Santa Fe y Rivadavia, que somos los que tiramos durante todo el año, la movida nada que ver a otras épocas. ¿Hasta qué hora se están quedando acá? Hasta las 3, 4 de la mañana, los que tiramos siempre de acá. Después tenés algunos que se van temprano, como ejemplo el 1479, que es un chico, un muchacho que nuevo, él se va a las 3 de la mañana, el pibe el 556 también. Los más viejos, que somos yo y el 604, somos los que más nos quedamos acá. Exactamente. ¿Cómo se porta la juventud los miércoles a la noche? O sea, ¿te has tocado seguramente tener que subir algún joven en pedo, pasado de copas? Sí. Lo que pasa es que, bueno, son manejables. En ese momento tenés que cuidarte mucho con el movimiento de la gente. Fijarte lo que levantás y mirar. Por ejemplo, son más complicadas las mujeres que los varones. ¡Epa! Sí, las mujeres son más bravas. Como están eso no lo sabíamos. Mucho más bravas. ¿Han llegado a vomitarte, por ejemplo, dentro del taxi? No, los bajo directamente. No los dejo ni vomitar. ¿Cómo es eso? ¿Te das cuenta que ya están por devolver y le decís, negro, abajo? Abajo, porque cómo le sacás el olor y después perdés mucho tiempo en el lavado del auto. ¿Diego? Porque calculá que en el auto no lo llevamos todas las noches a lavar. Lo llevamos una vez por semana, después lo lavamos nosotros, lo mantenemos nosotros. Si te vomitan adentro del auto, por ejemplo, te queda una baranda que es insoportable y perdés 2 o 3 horas de laburo. Decime. Escuchame una cosa, tengo una pregunta. Pregúntale, sí. ¿Para cuándo las mamparas? ¿Para cuándo las mamparas? Preguntan. No, las mamparas, eso todavía lo tiene que manejar el sindicato. Para mí es una cosa que no sirve. Es como el GPS, yo tengo GPS y han hecho pruebas piloto y también, la policía ha demorado 8 o 9 minutos para llegar al lugar de las pruebas piloto. No te sirve para nada eso. ¿Y qué pensás acerca de este sorteo que está haciendo la municipalidad, que está rifando un taxi y un permiso para conducirlo? Mirá, eso yo creo que en vez de sortear o coso a la gente que paga los impuestos, acá hay tacheros, por ejemplo, que tenemos 20 años, 25 años, que somos peones, tenían que fijarse primero en nosotros y después en la gente. Porque los que ponemos el pecho somos nosotros y los que recorremos la ciudad y los patrullamos la ciudad somos nosotros. No sé, eso lo verá el señor Pulti, pero, por ejemplo, ¿por qué en vez de dar licencias de taxi ha sido otorgadas como las que quiere entregar, por qué no saca todos los remises ilegales y los rurales? Que ya son los que están copando todo directamente nosotros, nos sacamos un montón de laburo. Calculá que el laburo a nosotros de un año al otro nos ha bajado casi un 50%. Diego. Sí. ¿Te acordás que el móvil anterior, el programa pasado, habíamos hablado del estereotipo hippie? Creo que nos fuimos para el otro lado. ¿Tiene bigotes y lentes Ray-Ban? ¿Cómo? ¿Te acordás que el programa pasado hablamos del estereotipo hippie, que estabas con los hippies ahí en la peatonal? Sí. Bueno, ahora estamos con el estereotipo del tachero. A ver, ¿cómo es tu estereotipo de tachero? Bigotes y lentes Ray-Ban. No, lentes no. Bueno, no, lentes es obvio por lo que es de noche. A estas horas de la noche llevar lentes sería medio inútil, me parece. Hay gente fantasma que lo hace. Hay algunos. Van todos sobre monte. Por ejemplo, algunos que usan gorra. Yo, por ejemplo, a veces ando de gorra, pero no ando con anteojos oscuros. Está bien. Eso es para disimular alguno que se pasa de vuelta. Claro. Última pregunta, Diego. Decime. Preguntale si tiene en el dial de la radio, Radio 10. ¿Cómo? Si tenés Radio 10 sintonizado en tu vehículo. No. La red. Atlántica Latina. Y escucho varias. Me gusta más la deportiva. La red. Cantado. Bueno. Acá, caballero. Bueno, Diego. FM de la Azotea 88.7. Ahí estamos. Ahí estamos haciendo autobombo de la radio, ¿viste? Hay que hacer autobombo de la radio. Exactamente. Ahí estamos. Perfecto. Para que se vayan acostumbrando. Si querés, podés preguntarle a él, que es nuevo, él te puede decir, yo ya soy mucho más viejo, igual que el muchacho este, aquel, pero este es un chico nuevo que es espectacular, estamos enseñando nosotros acá en la parada, a los que vienen acá en la parada, que son nuevitos, les enseñamos cómo es el trabajo, cómo les explicamos cómo tienen que hacer las reglas, les enseñamos los códigos de tachero, a ver que se han perdido muchos códigos, por ejemplo, hoy te pasan y te cargan un viaje, o te adelante la parada te cargan otro viaje. Se han perdido muchos códigos por la gente, que no te enseñan los dueños. No es culpa del chofer nuevo que se sube, solamente es culpa de los dueños que no le enseñan al chofer los reglamentos o los códigos que nosotros teníamos hace 15, 20 años cuando arrancamos. Pero bueno, es todo cuestión de enseñarle y explicarle, y los chicos que paran acá son excelentes. Perfecto, Diego. Clarísimo. Entonces, ¿alguna pregunta más? No, ninguna más. Creo que ha quedado muy claro el móvil. Sí, por ahí te tiramos algo para que pueda llegar a salir en el próximo móvil. A ver, la movida en cuanto al baile en la noche marplatense de un miércoles. Aquel que tiene jueves, Franco, un jueves, a ver qué puede hacer. ¿A dónde puede salir? Te enseñas así para abajo como que viene muy tranquilo. No pasa nada, están tomando mate los muchachos, así que imagínate. Está bien, bueno. Bueno, Diego, venite para la radio. Esta vez no te pedimos comida porque ya comimos. Perfecto. Pero tráete algo si querés, un postre. Un postre, claro, postre. Un chocolate, no sé. Invita a comer y a tomar mate. Ahí está, perfecto. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No sé. Bueno, cortó. Se despidió. Cortó Diego Videgolini. Así, sin más. Así. Dijo, yo no aguanto más este móvil. Y me voy. Radial. Así es, Diego. Sí, sí, sí. Bueno, 8 minutos pasaron de las 23:30. ¿Le gustó? ¿Entendieron? Sí, 8 sí. minutos pasaron de ahora las 23:30. Sí, como 8 minutos. Claro. Digo. En 8 minutos hicimos todas estas cosas. Sí, bueno. Sí, sí. En minutos continuamos con más Ovejas Negras. Ovejas Negras, un programa serio. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña a toda hora. El jueves a las 19, Ciudad Oculta. Hablamos de todo porque tenemos con qué. A las 21, sintonizamos el 2x4 y algo más. Bajo Fondo Radio Club. A las 22, mientras el poeta señala la luna, nosotros miramos el dedo. Entre el humo del ambiente. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Tené cuidado, que las ovejas negras están en todas partes. Sí, seguimos después del móvil de Dieguito. Bastante interesante, ¿no? Con un corte abrupto. Inesperado. Yo pensé que me iba a saludar, me iba a mandar saludos. Ya lo extrañas, ¿no? Sí, ya lo extraño. Pero me dio cosa, me puso mal y bueno. Pero tenemos que seguir, el show debe continuar. Y tenemos una nueva sección. Ah, una nueva excepción, digo. Una nueva excepción, la excepción de Cerati, no. Tenemos una nueva sección. ¿No lo entendieron el chiste? No, la verdad que no. Porque hay un tema de Cerati y se llama La Excepción. No, lo que pasa es que no escucho. Yo lo había entendido, pero no me causó. Bueno, para que cause, tenemos esta nueva sección. Tenemos un radioteatro. ¡Eva! ¡Vamos! Viene progresando. ¡Eva! Venimos progresando. Así que no creo que haya... Quiero que escuchen, que disfruten de la producción que ha hecho este radioteatro. Por último, ¿tenemos algún mensaje, Juan Román? No, creo que no. ¿Riquelme? No. Juan Román, Riquelme no, no es Juan Me está Román. Cargando. Ah. Nos piden que le mandemos mensajes a Paula, que los escucha en el otro ambiente de la casa mientras se lima las uñas. Bueno, no entendí mucho, pero saludos, Paula. Bueno, saludos a Paula. Un saludo. Saludos a todos los oyentes que nos estén escuchando. Y que se estén limando las uñas. Y que se estén limando las uñas. O limando. Y a todos los limas. O limando. Algunos limados. Sí, sí. Bueno, pero... Ya está, ya terminó la charla. Vamos al radioteatro de Ovejas Negras. Viejo, ¿querés que haga unos mates? Pensé que ya estabas haciendo, che. Enseguida hago. Igual, ¿qué apuro tenés? Está caliente, vieja, esto. Bueno, tomátelo despacito que se va a enfriar. Prende la tele a ver qué hay. Allanan en Mar del Plata la casa de un farmacéutico y descubren 100.000 medicamentos adulterados. ¿Ese no es el medicamento que tomo yo? Sí, es ese. ¿Qué hacemos, Juan? Llama al doctor Sánchez a ver qué te dice. Consultorio. Buenas tardes. ¿Podría hablar con el doctor Sánchez? Sí, cómo no. Dígame quién lo busca y por qué asunto es. Dígale que le habla la mujer de Juan Campagnolio. Enseguida la comunico. Diga. Hola, doctor. Le habla la mujer de Juan Campagnolio. Hola, ¿qué tal? Dígame, ¿qué necesita? Lo llamaba porque recién estábamos viendo en la tele y encontraron no sé cuánta cantidad de medicamentos truchos y está el que toma Juan también. Tranquilícese, que no todo lo que dicen en la tele es cierto. Pero doctores... Tranquilícese, señora, que va a estar todo bien. En serio. Hagamos una cosa, para que nos despejemos las dudas, acérquese hasta mi consultorio con las cajas de los medicamentos y los revisamos. Buenísimo, enseguida salgo para allá. Bueno, con calma, que minutos más, minutos menos, no cambia nada. ¿Qué pasará con Juan Carlos? ¿Los medicamentos estarán adulterados? ¿Su vida correrá peligro? No te pierdas el próximo episodio a las 23 por FM La Azotea 88.7 Platino. Tené cuidado, que la oveja negra está por todas partes. De La Azotea 88.7. Otra comunicación. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Con otras olas. Voces. Olas. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan, que suenan más cerca. De La Azotea 88.7. Otra comunicación. Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. 15-66-64-70-70. Hola, ¿qué tal, vecinos de Mar del Plata? Acá estamos de nuevo, los huerteros de la Feria Verde, para decirles y comentarles que ha sido un éxito estos 2 años que hemos llevado trabajando aquí para todos ustedes. Los queremos invitar en el nuevo horario, que es martes y sábado de 9 a 2 de la tarde, en la Plaza Rocha, en San Martín, entre Dorrego y 14 de Julio. Ya saben, encontrarán ahí todos productos agroecológicos, miel, huevos caseros y un sinfín de cuestiones relacionadas con la naturaleza que tiene que ver con mejorar su calidad de vida. Los invitamos todos nosotros porque el sentido de nuestro trabajo son ustedes. Gracias. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, Luces en la Noche. Por FM de La Azotea 88.7. Radio Comunitaria. De La Azotea 88.7. Otra comunicación. Ay, gordo, tené cuidado que las ovejas negras están en todas partes. Y nada. Ya volvimos, no pedí ni que me dieran el aire, nada parecido. Bueno, porque somos operadores y tenemos... Sí, ya fue. Te mandaron el aire. Comunicación. Sí, comunicación telepática. Bueno, qué cosa de loco. Vos mirás y ya sabés. Claro, con la mirada. Les comento, pasaron 18 minutos de las 23.30. Llegó Diego Virgolini. El que corta el teléfono y no saluda. Corta el teléfono, ya te vamos a buscar, tenés familia vos. Te vamos, mirá, yo sé dónde vivís, Te vamos a romper todo el rancho, amigo. Apareció el del separador ese que habla. Sí. ¿No? Estamos todos locos. Estamos todos locos. Diego Argain, tengo entendido que se usted... Se llama Rodrigo. Rodrigo. Se llama Rodrigo. Me confundí con Diego que está afuera, pero lo estoy mirando. Sí, me imaginé. Que le mando saludos. Tengo entendido, Rodrigo Argain... Dime. Que vio que nosotros tuvimos un percance con nuestro... Sí, estudio astrología. Con nuestro astrólogo, Pato Beltrami. Pero sabemos que usted estudió 15 años de astrología. Sí, estudié en la Academia Astrológica. ¿Pero qué le pasó? ¿15 años? ¿No se recibía más? No, es que es una carrera larga. Sí, sí, como es tan inexacta, o sea, no, nunca terminás de entenderla. Además, todavía le quedan materias. ¿Y te recibiste? No, le quedan materias. No terminás nunca de entenderla. Claro. Entonces, para que vean más o menos cómo funciona esto de la astrología, les traje un horóscopo redactado por Moa. Me quedó el francés. ¿Quién es Moa, un amigo? Sí, Moa, es uno. El francés, se fue a Francia. Bueno. A ver, ¿qué dice el horóscopo? Para los de Aries, ¿sí? Y si imagínense una cabrita corriendo y corriendo y corriendo, ¿no? Elemento, fuego, estación, primavera, el carácter impetuoso. Son personas impetuosas, ¿no? Su sentido del deber son muy trabajadores, emprendedores y enérgicos. Son personas que están bien para trabajar, digamos. Están buenas, iba a decir. Sí, me pareció, ¿no? Sí, yo conozco gente de Aries. Es más, mirá. Las arianas están buenas. Te redacté, si querés también, personas famosas que son de Aries. A ver. Quentin Tarantino, Inma del Moral, Elton John, Leonardo da Vinci, Santa Teresa de Jesús, Joan Miró, Vincent Van Gogh, Celine Dion y bueno, etcétera, muchas otras. Claro. Para llevarse bien es aconsejable no enfrentarse con ellos ya que son muy luchadores. Intenta seguir su ritmo. O sea que, adaptate o te vas al Joraca. Claro. Bien. Exacto. Bueno, le propongo acá al aire, le pongo un compromiso, que para el miércoles que viene haga también un horóscopo y que vaya variando los signos, que vaya diciendo 2 o 3 signos por día. Bueno, así. De producción lo charlamos después. No, porque así lo comprometemos, porque si no después nos dice sí, después no, sí. Entonces no, yo también quería aclarar, porque por ahí la gente que es de, no sé, de Cáncer, de Tauro, que no escuchó el horóscopo de su día, porque este es el horóscopo para lo que resta del día, claro, o sea, que gana aproximadamente 9 minutos. Una cagada. Sí, pero yo me avisaron tarde. 15 años para dar un horóscopo por 9 minutos. Sí, claro, sí, claro. Pero para los otros signos me dio totalmente lo mismo. Hice todos los estudios así, me dio que son todas iguales. ¡Ah, güey! Sos más trucho que el francés que tuvo en el primer bloque. No te metas con el francés, por favor. Yo estudié astrología, estudio astrología, que es una ciencia exacta. ¿Entendés? Inexacta. No. Faltó la I, ¿no? Exacta. Ah, le falta. Le falta hasta la I. Claro, porque es tan inexacta que ni siquiera sabes cómo se escribe. Entonces, exacta. Es un ignorante. Ignorante es. ¿Cómo no va a ser? Inexacta. Un ignorante. Ignorante. El francés volvió. Oso. Bueno, tenemos algunas noticias para comentar. Hay un estudio que revela que los ladrones de soja tendrían mucha más altura moral que los productores de soja, ¿no? Estudio lo realizó la ONG Morality, que estableció con un 99,5% de certeza que las personas que se dedican a sembrar soja tienen algunos códigos de los cuales carecen por completo las personas que se dedican a producir esa misma semilla. Bien. Un estudio... ¿Cómo se llama la ONG? Morality Incorporated. Incorporated. No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Miren cómo... Siempre quise hacer esto, ¿me dejan? No, la verdad que queda... Sí, hacelo, me gusta. Eso es un efecto que damos acá. ¿Cómo me aturdió con el auricular? Lucho, ¿puedo, mientras vos lees la noticia, mandarle un saludo? Sí, mando saludo. A Emiliano, que nos felicitó por el programa y dijo que, bueno... Es amigo tuyo, que es tu primo, tu hermano... No, ni idea, pero consiguió mi teléfono y me mandó un mensaje. Bueno, esto es una truchada. Y por eso tenés resaca. Ayer estuviste borrachita con algún Emiliano y ahora te mandó un mensaje. ¿No te acordás? No, la verdad que no. Llamala a Franchute. Vení, decile lo que le pasa. Vení, explícale. Claro. ¿Y Juan, vos tenés algún otro mensaje? Julieta Lizardo se comunica con nosotros. ¿Julieta? No, se llama Julieta. No se llama Julieta. Se llama Julieta. Bueno, Julieta Lizardo. Julieta Lizardo será la hermana de Juliana. De Juliana Lizardo. la Messi. Claro. Bueno, otra de las noticias que están muy, muy importantes para mí, es una noticia que se destaca sobre todas las demás, sobre la ley de medios K, sobre todo, es que el comprador de la mansión de Playboy... ¿Conocen la mansión de Playboy? ¿Qué hacen así si no la conoce ninguno? ¿Pero por televisión? ¿Cómo la vamos a conocer? Aplauden los solfas de Lola afuera. Bueno, lo que dijo el comprador de la mansión es que promete un cambio drástico para el inmueble. Y declaró: acá nadie más va a ponerla. ¡No! Y no sé. Yo no miro más la tele entonces. Es. Yo que miraba siempre. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos, Juan Román. Esta te va a gustar. Silvio Berlusconi, ¿lo ubicás? ¡Vamos! ¿Qué? Este también. Ese sí conoce la mansión Playboy. ¿Sabés qué dijo? ¿Viste todo lo que se anda diciendo? Bueno, y todo lo que pasa con este tipo. ¿Sabés qué dijo? Estas cosas me importan un pepino. ¿Un pepino dijo así? Un pepino, así. Así está traducido. ¿Por qué no dijo como el Lole, que dijo, me importa tres carajos? No, porque acá por ahí dice, estas cosas me importan un pepino. Yo soy virgen, dice acá. Yo digo, no le creo ni en joda. Es como, ¿viste cuando estás como Wanda Nara? Como Wanda Nara, tal cual. Yo no le creo porque tiene tres hijos tampoco, pero bueno. pero puede ser inseminación artificial, quién sabe. Como Jesús. Pero también. Son como los de Lucho, no sabes si son de él. ¿El qué? ¿Hijos? No tengo hijos. Ah, bueno. Cierto, bueno, que no se podía decir al aire. Estoy llamando a la mamá, ¿no? ¡Bellita, abuela! Bueno, ¿saben lo que vi el otro día en Crónica? Quedan menos de 1000 días para salvar al periodismo independiente. Vio como las placas de para cuánto falta para la primavera. Bueno, ahora es para salvar al periodismo independiente. Bueno. Che, pará, aprovecho para mandar un saludo más a mi compañera, mi gran amiga Marianita, que está escuchándonos y hablando por acá por vía Messenger. Perdón, es Messenger. Messenger. No me sale, como a vos te sale más lindo. Bueno, puede ser. ¿Le mandás saludo? Lindo. ¿Le mandás saludo? Sí, ahí le mando, ya le mandé. No, y mandás saludos. Te mando saluditos, Mari. Ahí está, bueno. Y veníamos hablando ahí, periodismo independiente, ley de medios. Y vieron que siempre todos los programas nos quedamos sin nada y conectamos la televisión y vemos a ver qué pasa. Así que, si les parece, conectamos un ratito la televisión. Dale. Para ver qué es lo que está pasando con la ley de medios K, maldicha, con la ley de medios audiovisuales. A ver, qué está pasando. Esta noche en Difícil de Creer. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros, tendremos noticias. Argentina es mi país, futuro y presente. Somos grandes en la libertad. Chicos, si nos amordazan. No estamos para que alguien nos quiera ordenar qué podemos escuchar en nuestras radios. Tu radio. Si controlan las radios, te controlan a vos. Ley de Medios K. La ley del gobierno que te da el poder a vos. A vos que pagas cada vez más barato el guardapolvos y los útiles. A vos que no te aumentaron los impuestos. A vos que viajas bien en el transporte público. A vos que te aumentan el sueldo todos los meses. A vos que nunca perdiste una hora por un piquete. La ley de medios K no te da el poder a vos. Se lo da a los amigos del poder. Cambiemos la ley de medios K. FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Sí, seguimos. Vamos. No, ya nos vamos, son... A ver... Y 58 son ya. No, mi reloj dice que pasaron 7 minutos de las 23:50. Todo eso me dice mi reloj, no, mi celular. No, las personas que sean de Aries, apúrense que les quedan 2 minutos para hacer las cosas que les dije. ¿Dos minutos? por favor. Vas a trabajar, rápido. Aprovechen a trabajar. Bueno, se pasó volando esta hora. La pasamos bien. Espero que ustedes lado la hayan pasado bien, que se hayan divertido. Me dejaste repagando. Pase, diga lo que usted quiera. No, porque preguntaste si la habíamos pasado bien y yo. ¿Ustedes la pasaron bien? Contésteme en coro, a ver. ¡Sí! Bien, ahí está. Usted, Diego Virgolini, del otro lado, ¿cómo la pasó con el móvil? Yo contesto por él, deditos para arriba. Deditos para arriba. Usted, Anaí López, ¿cómo la...? Pulgares para arriba. ¿Pulgares también? No, un pulgar para arriba. Un pulgar sobre. Porque la otra... Ahí está. El pulgar levanta el pulgar. Porque el otro la otra mano estaba en el pote de la consola. Como corresponde. Es una operadora responsable. No como nosotros, que somos un irresponsable, estamos de estos lados, por eso no operamos. Bueno, vámonos. Ya llega Luces en la noche. Falta un minuto para llegar a las 12. Nos vamos con una. A las 12. Una, tengo una para vos. Dale. ¿Quién viene el 8 de diciembre a Ferro? ¿Quién? Daddy Yankee. Me pego un tiro. El 5 la pastilla, Cota. Ya, pues, comparamos no, Daddy Yankee, la idea. Las pastillas que se tomó. Daddy Yankee viene. Así que tengan mucho cuidado, que hay mucho esquilador dando vuelta. Antes de dormir, contá las ovejitas, pero cuidado, algunas pueden ser negras. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.